Estimados escuchas, audiencia de la segunda novena. Aquí comenzamos una nueva etapa en este podcast de béisbol, de no solo de Grandes Ligas, sino aquí tiene cabida cualquier noticia que haya del béisbol, bien sea del Caribe o de otras latitudes. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy es 16 de febrero de 2015 y les quiero presentar a mi amigo y compañero León Eskenazi, que me va a acompañar a partir de hoy en estos podcasts que esperemos se puedan grabar con toda la regularidad del caso. León, bienvenido a la segunda novena. Ángel, muchas gracias por la invitación. Me alegra compartir contigo esta sesión de comentarios relacionados a este deporte que nos apasiona y espero que con mis comentarios pueda contribuir bastante a ilustrar mejor los problemas y los éxitos que viven los peloteros y los equipos en el béisbol de las Grandes Ligas. Así es. Y te estaba comentando fuera del aire que me parece que debemos arrancar, obviamente, con el análisis de las divisiones como lo estamos viendo en este momento. Y nada mejor que empezar, pues, con los campeones mundiales. Te debo confesar, para mí fue una sorpresa, porque no solamente por la mala postemporada que tuvo el equipo de los Dodgers, pues arrastrado por su as Clayton Kershaw, Así es. que se derrumbó en la postemporada, y entonces, bueno, por ahí se colaron los Gigantes de San Francisco hasta el final. Y yo veía realmente con esa postemporada que había tenido el equipo de Kansas City, que realmente habían superado ampliamente a mi equipo, los Orioles de Baltimore. Yo lo veía que quizás tenían el momentum, como se dice, para ganarlo todo, pero este equipo de San Francisco, la verdad que no moja, pero empapa. Entonces, yo te propongo que empecemos por ahí, hablando de los campeones mundiales, cómo se ve en este año esta versión. Bueno, los Gigantes no han cambiado mucho su plantel de por sí. No le veo grandes nombres, salvo la ida de Pablo Sandoval, que puede afectar de alguna manera la parte central del roster de ellos, del line-up, a la hora de empujar carreras. Así es. Y también el pitcheo. O si van a mantenerse con Bumgarner como su as y los demás con sabe, con momentos de éxito y momentos de salidas muy malas, que yo creo que a la larga pueden afectar bastante el resultado de las ganadas y pérdidas de ese equipo. Sí. Yo tengo la misma impresión. Aquí se está hablando de Casey McGeehy para sustituir al Panda en tercera base. Yo considero de que McGeehy es un jugador promedio, no es realmente una Así estrella, es, mucho menos. así es. Si nosotros vemos un poquito el año pasado con los Marlins, bateó para 287, pero apenas 4 jonrones y 76 empujadas. Entonces, tú en tercera base necesitas realmente un bateador que no solamente se envase, sino que te empuje carreras y que saque la pelota. Y Así es. yo creo que McGeehy no es ese jugador. Si nosotros proyectamos un poquito cuál pudiera ser el line-up de abridor, pues del día inaugural de este equipo, obviamente detrás del plato va a estar la gran figura de este equipo, que es Buster Posey, que es el caballo realmente. Es quien lleva la ofensiva, es la estrella de este equipo. Algunos por ahí dicen de que este equipo ganó, pues, alrededor de Buster Posey, que tenía a Buster Posey y a 8 jugadores más. Entonces, obviamente que el factor, aparte de Posey, fue la gran postemporada que tuvo Bumgarner. Pero, bueno, Posey es un caballo, pues, realmente. Para ser un catcher que te juega 147 juegos, es bastante, bastante notable. Su número del año pasado, 311, 22 jonrones, 89 empujadas en 147 juegos. Entonces, de cómo vaya Posey depende mucho la suerte de este equipo. Ellos le pueden dar descanso poniendo en algunos juegos en primera base. Y entonces, pues ahí vendría la oportunidad del venezolano Héctor Sánchez. Y también el tercer catcher de este equipo, que es Andrew Susak, que también viene con buenos números de la Triple A. Sí, Héctor Sánchez lo vimos jugar unos juegos con los Tiburones de La Guaira en temporada invernal. Él estuvo lesionado la mitad de la temporada de béisbol del año pasado y no pudo contribuir inclusive con los juegos de playoff y de serie mundial en la escuadra de los Gigantes. Se le vio, como se dice, fuera de tiempo y sufrió otra lesión pequeña que lo sacó también de la pelota de aquí de Venezuela. Pero hay que ver en qué condiciones va a regresar Héctor Sánchez porque Posi necesita mucho su apoyo para mantenerse. Porque el otro problema que tienen los Gigantes es este Brandon Belt, Sí, que también sufre lesiones. es verdad. Entonces, Posi toma el puesto a veces en primera base de Belt y entonces tienen que poner al catcher, ya sería Héctor Sánchez con el que ellos pudieran contar. O Andrew Susak, que de digamos de menor calidad demostrada hasta ahora en la pelota. Pero uno nunca sabe cómo viene ese equipo para este año. Y el otro problema es el pitcher Matt Kane, que es otro que también sufre lesiones. Exacto. Entonces, esos son, digamos, los dilemas que tiene los Gigantes. Sustituir a Pablo Sandoval con McGahee, ver qué tal le va a resultar y mantener sanos a Brandon Belt y Matt Kane. Por ahí hay un candidato, vamos a ver cómo le va en los entrenamientos de primavera, que es Adam Duvall, un jugador de la primera base, un bateador de poder, bateó 27 jonrones y empujó 90 Ajá. en la Triple A. Entonces, Sí. ahí tienen posiblemente al primera base del futuro. Si Brandon Belt todavía, como dices tú, no puede garantizar la titularidad. Una cosa que tiene muy favorable este equipo es la combinación de short y segunda. Todos vimos la postemporada que se lanzaron, tanto Brandon Crawford, que bueno, empezó a sacar la pelota de manera insospechada, como Sí. también el novato Joe Panik, que también, esa debe ser la combinación alrededor de la segunda base, y por ahí Panic fue una está, grata sorpresa. sí señor, y por ahí está un venezolano, Eyre Drianza, el jugador de Caribe de Anzoátegui, que bueno, en cualquier momento puede hacer junto con el jugador Arias una suplencia ahí alrededor del short y la segunda. En Exactamente. la tercera base, bueno, ya hablamos del caso de Sí. McGee, que no creo que garantice. Y entonces en los jardines, ¿tú qué crees que va a pasar con Gregor Blanco en estos jardines, Farmer? Él debe abrir como el cuarto outfielder. Él queda Pagán es el regular en el center field, Hunter Pence en el right y el nuevo Noriko Aoki, que viene de Kansas City, ocupará el jardín izquierdo. Yo creo que Gregor Blanco inicia como el cuarto outfield del equipo y ante cualquier lesión o slump que tenga alguno de estos peloteros, Gregor Blanco, especialmente en el caso de Pagán y de Aoki, Gregor Blanco entraría como regular. Sí, el caso de Pagán particularmente es un jugador que se lesiona o se ha estado Sí. lesionando los últimos 2 años. Apenas en Exactamente. 2014 apenas jugó 96 juegos. Exactamente. Es un gran center fielder, pero si se lesiona, pues ahí están en la mix para el Así center, es. tanto el propio Oki como Gregor. Totalmente de acuerdo contigo, Ángel. Sí. Y el otro que es un caballo es Hunter Pence. Este es un jugador yo se lo recomiendo, escucha para su fantasy, porque es un jugador que siempre está ahí jugando, 160, lleva 2 temporadas seguidas jugando todos los partidos. Y la Bueno. temporada anterior, en el 2012, jugó 160 juegos. Entonces, es un jugador de estos que siempre está en line-up, siempre está produciendo. Sí. El año pasado se cayó un poquito en el renglón de carreras empujadas, apenas 74, pero es un jugador. Estos jugadores que a mí me gustan el fantasy porque están todos los días y siempre están haciendo su trabajo. No, el Entonces. jugador que tú lo ves batear y dices, no puedo creer que batee así. O sea, es uno de los swings más horribles que he visto en el béisbol. Exacto. Y sin embargo, Bueno, nadie le puede corregir. como era Vladimir Guerrero le tiraba todo Sí. No había manera de tirarle porque si fuera contra el piso le daba la bola. Le daba la pelota. Antes de pasar al siguiente equipo, lo último que quiero mencionar es que el primer prospecto de esta organización es el pitcher derecho Kyle Creek, que en ligas menores tuvo un récord de 6-7 y 3-79, pero los scouts lo consideran pues el primer prospecto de esta organización con una valuación de 70 en su bola recta. Algunos lo comparan con Matt Cain cuando tenía esta edad y pudiera, en esta situación que tenemos de pitcher veterano como Peavy, como el propio Cain, como Tim Hudson, que son, pues digamos, duda en este equipo, pudiera tranquilamente en algún momento de la campaña colarse y meterse ahí, bien sea como relevista largo o inclusive como abridor. Exactamente, y seguramente lo vamos a ver en Grandes Ligas este año, seguramente. Siempre Bueno. hay peloteros que se lesionan, siempre hay chance de algún en cuestión del calendario que necesitan un doble juego o algo. Y tienen que traer a alguien de las menores y probablemente él sea en este momento considerado el candidato más importante para ocupar ese puesto. Y también cuando expanden los roster de 25 a 40. Ah, bueno, pero eso ya, claro. En ese momento lo van a ver tomándose un café de segurito. Sí. Bueno, en resumen, ¿qué podemos decir de este equipo? Podemos decir de que obviamente no ganaron, nadie les regaló nada, no ganaron todo en el béisbol porque se le dio, ni porque tuvieron suerte, simplemente jugaron mejor béisbol, tuvieron una super figura en Madison Bumgarner, que va a ser el número uno de la rotación. Y el año que viene, cuidadito con este equipo nuevamente, porque ya no va a ser sorpresa que se meta. A lo mejor no se mete como primero en la división, pero sí debe ser segurito uno de los wildcards. No sé si tú Pudiera estás de ser. acuerdo conmigo. Me pasa que los wildcards yo los veo de la división del este de la Nacional. Del este. Sí. Ah, bueno. Yo los veo por ahí. Ya cuando lleguemos ahí, ya. Ya hablaremos después. Sí, señor. Ok. Bueno, ¿te parece que vayamos entonces a Los Ángeles? Donde tú quieras ir. Vamos a hablar de Vamos. los Dodgers de Los Ángeles. Este es el Es equipo lo que que yo el año pasado lo di para ganar esta división, basado obviamente en la profundidad del picheo y también Sí. en su line-up abridor, del cual hay que mencionar, lo primero que hay que decir este año es que salieron de uno de los de la vaca sagrada de este equipo, que era Matt Kemp. Sí, pero con todo y las lesiones que tenía, había una necesidad del equipo de limpiar un poco el outfield que tenían en exceso. Exactamente. Lo que están proyectando la gente de MLB para el día inaugural es que Yasiel Puig va a ser el titular en el right field, Sí. André Itier va a ser el cuarto field. El center field se lo van a dar, según esto, al novato Jock Peterson, Sí. que es realmente un diamante en bruto, ¿no? Es el top prospect que tienen ellos en el cuadro. Sí, Ajá. señor. Para Sí. hablarles un poquito de los números de este muchacho, tuvo en el 2014, no vamos a hablar de lo que hizo en Grandes Ligas porque apenas tuvo 28 turnos, pero en Triple A bateó 33 jonrones, 78 empujadas y 303 de promedio. Entonces, según MLB, él está listo para agarrar de una vez el puesto de regular en el center field. Todo esto Sí, se verá en los entrenamientos de primavera. sí. Pero obviamente las herramientas las tiene. Y en el left field, uno que ha sido hasta ahora una decepción, que es Carl Crawford, pero es el candidato obviamente por las condiciones que tiene, todavía Bueno, obviamente con. Ángel, la decepción ha sido más que todo por las lesiones, porque cuando el Carl Crawford está en buen estado físico y está en juego, es un excelente pelotero. Exactamente. El problema ha sido las lesiones. A cada rato es un pelotero que tiene los huesos de cristal. Pero desde que salió de Tampa Bay, realmente sí, ha sido un San Benito lo que Sí, hay que recordar. así es. Entonces, el puesto de cuarto field lo van a disputar entre André Itier, que no pudieron cambiarlo. Él Sí. era el primer candidato a ser cambiado por todo el dinero que gana. Claro. Ellos salieron de Kemp, De que. pero tuvieron que quedarse con Itier. Y el otro candidato es un conocido tuyo, que es Scott Van Slyke. Exacto. Entonces, entre esos dos está el cuarto field, y si y Sí. el novato Peterson no puede con el trabajo, le pega la presión y no puede jugar todos los días, yo pienso que Jasiel Puig va a jugar en el center field, y entonces Hittier o Van Slyke van a jugar en el right field. Sí, también se trajeron de Cincinnati a Chris Heisey, que era el primer sustituto del outfield del equipo de Ajá, Cincinnati. yo no conozco ese pelotero. Háblame de ese pelotero que tú lo conoces bien. Sí, Chris Heisey, como te dije, era siempre el primero a la hora de salir como bateador emergente por Cincinnati y ocupó en muchos momentos el cargo de titular después de algunas lesiones que tuvieron algunos peloteros en el outfield en algunos momentos. Okay. Entonces, siempre, casi siempre estaba en el roster abridor. No es un bateador de mucho contacto. Bueno, en Cincinnati prácticamente hubo muchos problemas con los bateadores este año, pero Chris Heisey es un pelotero que nunca pasó de los 260 de promedio. Bateó 2.22 en el año Sí, 2014. te estoy diciendo, es un pelotero que dio muy, muy poco, pero era, como te digo, era lo que tenía el equipo. No había otro a quien agarrar. Okay. ¿Entiendes? Y Y esa entonces es la. él pudiera ser también un outfield ahí de reserva. Exactamente, Con para eso es que lo Hittier, con tienen. Slyke. Sí. Okay. Sí. Aquí yo tengo una duda con la combinación de short y segunda. Aquí hay un pelotero que a mí nunca me ha gustado, que es Jimmy Rollins, que llega Bueno, desde. no es que nunca te ha gustado, lo que pasa es que está en una edad donde ya ahorita tú no piensas en él, pero cuando era un pelotero en sus 30 Sé, años. no te lo puedo explicar, pero a mí Sí. él particularmente, no sé, nunca me ha gustado, Sí. ni lo he agarrado en fantasy ni nada de esto, pero Ajá. son cuestiones extra que no te puedo explicar. Sí. Entonces, yo no estoy seguro de que Rollins, con la edad que tiene, es el shortstop que necesita este equipo, que este es un equipo que tiene que ganar. Cualquier cosa por debajo de ganar la división y de llegar a la Serie Mundial es un fracaso para. Sí, ellos salieron de Gordon Dee para meterse en Rollins. Sí. Y Gordon Dee tuvo una temporada maravillosa con el equipo. No entendí ese cambio, honestamente. Y que Rollins gana buen dinero también. Bueno, pero este equipo de los Dodgers, si hay algo que tiene, es presupuesto. Sí, El otro que está sí. ahí, que no estoy seguro, es Howie Kendrick. Howie Kendrick ha ido, siempre se está envasando, batió 2.93 el año pasado. Ese no es su problema, pero es un. Obviamente su cantidad de cuadrangulares, etcétera, ha ido disminuyendo. Viene bueno, de una carrera larga, pues desde el 2006 estaba con los Angelinos, y Sí. ahorita viene a la Liga Nacional. Este tipo de cambios de una liga a la otra no siempre funcionan, es decir, los bateadores se tienen que adaptar a estadios nuevos, se tienen que adaptar a picheos nuevos, pitchers nuevos, no sé, yo tengo mis dudas ahí. Aparte de que Kendrick tampoco es ningún muchacho. Kendrick es del 83, es decir, que tiene. Sí, ahí lo que tienen, ahí alrededor de la segunda base lo que tienen es un puro veterano. Sí. Puro veterano. Y yo no sé si es porque tienen a alguien que quieren ir enseñándole que es el que los va a sustituir. Sí. Ellos tienen a este muchacho Guerrero, el cubano Guerrero, Ajá. que él debió haber subido el año pasado, de no ser por el problema que tuvo la trifulca en las menores con el catcher este Olivo era. Olivo, Sí, que le rompió la oreja también al estilo de la pelea de Holyfield y Tyson. Ah. Holyfield y Tyson. Sí, te decía que este pelotero Guerrero sufrió ese percance en una trifulca de un problema personal, o sea, un ¿Pero problema que tuvieron quién allá. mordió a quién? ¿Quién fue Holyfield y quién fue Tyson? Holyfield fue Guerrero. Ah, Holyfield fue, no, Holyfield fue Tyson. Fue Oliva, ah, okay. el catcher Olivo era, no me acuerdo el apellido de él. Era un catcher que era del Seattle. Miguel Olivo, creo que. Olivo era, ¿no? El apellido. Y un catcher que no sé por qué lo tenían. Era bien, más bien de poco rendimiento allá con Seattle. Bueno. Y lo trajeron para los Dodgers. Y con los Dodgers estuvo en Triple A. Y parece que hubo una trifulca con este pelotero Guerrero. Y en la pelea terminó arrancándole un pedazo de oreja. Okay. Al mismo estilo. Y eso lo llevó indudablemente, eso lo tuvo por 2 meses fuera de. del béisbol, y ya para el momento que estaba recuperándose, ya el equipo de los Dodgers estaba entrando en finales de agosto, no lo iban a poner en juego. Okay. Pero ese pelotero venía, estaba bateando bastante en AAA y lamentablemente no subió porque Dee Gordon estaba bateando bastante en Grandes Ligas. Entonces no había chance de meterlo. Pero Gordon ya no está. Ya no está. Entonces el candidato que yo creo que eventualmente va a tener chance de colarse un poco es Guerrero. Lo que pasa es que cuando tienes dos peloteros que les estás pagando mucho dinero, tú no los puedes tener sentados en la banca tampoco. Correcto. Entonces, de alguna manera, los alternarán a ellos, a esos tres los van a ir alternando. Tenían el año pasado, cuando trajeron a Yasiel Puig, y cuando Yasiel Puig se empieza a destacar, pues entonces tenía que estar uno de los dos en la banca. Exactamente. O André Itier, y los dos ganaban una boleta, claro, como decimos aquí. Claro. En este caso, yo no creo que Rollins y Kendrick te jueguen más de 125 juegos. Sí. Siempre van a tener sus dolorcitos, sus problemas, tal y tal, y ahí es donde pueden entrar peloteros como Guerrero. O los que ellos tienen, que han jugado antes, el Turner y el Barney. Sí. Que mal que bien han estado ahí, pero no son lo que llamas tú un pelotero de un line-up como el de los Dodgers, que cuentas con ellos para cuando estás pensando en una serie mundial. Y el otro que yo tengo mis dudas, siempre he tenido mis dudas, pero es uno de los peloteros favoritos de tu amigo Osvaldo Guillén, es Juan Uribe. Exactamente. Juan Uribe arranca como el tercera base titular, pero bueno, Juan Uribe tiene, ¿qué? 36 o 37 años. 79 es Juan Uribe, tiene 35 años ya. Claro, y es un pelotero que sano es buenísimo, pero eso no lo ves en toda una temporada. Ok. ¿Entiendes? El catcher de todos los días se supone que va a ser el muchacho este que vino de Yasmani Grandal. Yasmani Grandal, que vino en el cambio de Matt Kemp. Sí, eso sí es un punto a favor para los Dodgers. El cubano Yasmani Grandal. Sí, ahí es un punto a favor. Ahí San Diego, vamos a ver su número con el San Diego. No batió mucho, batió 2.25. Pero sí dio 15 jonrones, que para un catcher es muy bueno. Claro, claro. Jugó 49. Entonces, sí. Él arranca como el catcher titular. Así es. Que el año pasado era Ellis. Entonces, Ellis en este momento es el segundo catcher. Claro, esto es un plus. O sea, Grandal definitivamente es superior a J. Ellis. Y otro cubano que hay que destacar es el inicialista Adrián González. Perdón, Adrián González es mexicano. Sí. El inicialista Adrián González, que llaman el Titán, este jugador tipo Hunter Pence, que yo siempre me gustaría tenerlo en mi equipo. ¿Por qué? Porque desde el año 2007, que fue cuando él en realidad debutó en el 2006 con el San Diego, pero desde el 2007 no ha jugado menos de 159 juegos. Bueno, en el 2013 jugó 157, pero te estoy hablando 159, 157, dos años de 159 más, 160. Es un pelotero, León, que nunca se lesiona, que siempre estaría haciendo el trabajo, batea, defensivamente es de los mejores en las grandes ligas y es una garantía en el primer cojín. Sí, así es. Estoy de acuerdo contigo. Después, bueno, tenemos la rotación que tienen al extraterrestre Clayton Kershaw. Para mí, el mejor lanzador de las mayores. Hay unos que dicen que es Félix Hernández, nuestro compatriota, etcétera. Sí. Yo me quedo con Clayton Kershaw. Tú te quedarás seguramente con alguien de República Dominicana. Pero lo que hizo Clayton Kershaw el año pasado realmente se pierde de vista. Bueno, ya todos conocen su número. Lamentablemente, repito, se cayó en los playoffs. Nadie esperaba esa implosión. Después de Kershaw en la rotación viene Zach Greinke, que es un excelente número 2. Él sería número 1 a lo mejor en otro equipo. Sí. Después viene Ryu, Brandon McCarthy y Anderson. Sí. Esta es una rotación que, bueno, se pelea con las mejores de las mayores, sobre todo porque tienen número 1 en el stopper. Pues, el que... Bueno, Anderson es un pelotero que ha sufrido muchas lesiones. Sí. Y es en este momento es una incógnita. Exactamente. O sea, no es el pelotero que te diría que tú dices que ese sí va a ganar o va a hacer esto o va a hacer lo otro. O sea, no puedes garantizarlo hasta tenerlo en juego. Pero Brett Anderson siempre Sano ha demostrado ser uno de los mejores pitchers de las grandes ligas. Pasa igual con McCarthy, que lo tuvieron los Yankees. Sí. McCarthy y ha jugado con Arizona. Es un pelotero que tiene sus buenas salidas. No es un pelotero muy consistente, tiene algunas lesiones pequeñas. En un momento sufrió un golpe en la cabeza con un pelotazo que lo sacó por varios meses, pero es un pelotero que es un lanzador que cuando está en buen estado físico es tan bueno como Kershaw, así mismo te lo puedo decir. Es muy bueno, es un pelotero que te puede lanzar juegos completos con muy pocos hits permitidos. No va a ponchar tantos como Kershaw, pero saca los outs. Ok, para terminar con este equipo, vamos a mencionar que su prospecto número uno no es precisamente Jock Peterson, sino que es el shortstop Corey Seager. Él es el hermano menor de otro jugador de las grandes ligas, que es Kyle Seager, de los Marineros. Seager es un shortstop, batea la zurda, y fue seleccionado en la primera ronda en el año 2012. Se proyecta que él, si bien ahorita juega en shortstop, debido a su poder y a su contextura física, etcétera, eventualmente lo van a mudar a la tercera base. Es Entonces, probable que por eso tienen a Jimmy Rollins ahí, para enseñarle y pulirlo. sí, vamos a ver entonces si, como todos los prospectos, si empieza con el equipo grande o si lo dejan en triple A para que agarre más turnos, etcétera, y luego lo suben cuando expandan los rosters. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir en resumen de los Dodgers de Los Ángeles? Nuevamente, deberían ser candidatos a ganar la división, sobre todo dado que si comparamos esta rotación con la de San Francisco, esta es una rotación de brazos, digamos, más jóvenes, y que si no se lesiona ninguno, pues debería garantizar más innings y pues sí, garantizar más triunfos que lo que es la rotación de San Francisco. Bueno, en todos los equipos siempre podemos decir, para todos los equipos, vamos a poder decir de que la salud del equipo es lo más importante. O sea, las lesiones es el principal enemigo en Sí. todos los equipos, en todos los equipos. Sobre Tú todo puedes con los contar con eso. lanzadores. El año pasado, en los podcasts que teníamos aquí, yo le mencionaba a Iván, que yo nunca había visto tantas lesiones en lanzadores como se vieron el año pasado. Sobre todo la cantidad Exactamente. de tomillón que hubo. Sí. Ese doctor que hace las operaciones tomillón, tiene que Edward, estar sí. bastante, bastante sano. Financieramente hablando, porque oye, qué barbaridad de las lesiones del año pasado. Sí, señor. Bueno, ¿te Bueno. parece si hablamos de algo que hizo más ruido en esta pretemporada, en lo que es las reuniones y los cambios de todo esto? Los Padres de San Diego. Los Padres de San Diego, que de pasar de ser un equipo bajo perfil, de buena a primera, con todos los movimientos que hizo su nuevo gerente general, es nada más y nada menos que candidato a ganar la división o por lo menos uno de los puestos de wild card. Seguramente, seguramente. Se reforzaron bastante, salieron de una cantidad de peloteros que no, digamos, no les estaba produciendo mucho beneficio y lograron en sí crear un roster y un line-up con el que se pretende que van a abrir, que es bastante respetable y probablemente salgan como favoritos para esta división Mi duda está por muchos medios. en lo que, en una palabra muy famosa en el béisbol que se llama el teamwork. No necesariamente porque tú pongas billete y te traiga todas las piezas, Exactamente. no, tú puedes armar un equipo competitivo. Entonces, ahí va a estar la presión sobre el manager, Buddy Black, que hasta el año pasado pues no tenía casi presión porque era un equipo que simplemente, bueno, tenía que salir y jugar y si jugaba para 500 era bueno, pero ahorita tiene la presión de ganar. Nada más y nada menos que tres titulares nuevos en el outfield, que eso no se ve todos los días. El Así es. titular en el right field debe ser Matt Kemp. Matt Kemp. En su época buena era de los mejores del béisbol, un jugador de cinco herramientas. Se lesionó y cayó pues estrepitosamente en sus números, pero si va a estar sano y recupera pues su poder y su velocidad en las piernas, es un jugador estrella en este equipo. En el center field debería estar Will Myers, que vino de Tampa Bay. Estampa, sí. Myers se cayó un poquito el año pasado. Yo no sé realmente qué ha pasado con él, porque él es un jugador joven, todavía es joven. Estoy buscando aquí los numeritos. en el 2014 con Tampa Bay, apenas 2.22, 6 jonrones y 35 empujadas. Entonces, a menos de que haya una lesión ahí de la cual no estamos enterados, pues entonces él debería ser uno de estos que llaman de rebound, que rebota, y sus números deberían ser mucho mejores este año. Y en el left field, Justin Upton, uno de los hermanos Upton que viene de los Bravos de Atlanta. Entonces, este es un outfield que, como digo, totalmente nuevo. Y, por ejemplo, Cameron Maybin, que era titular el año pasado, pues está ahorita, Ya, está como exacto. cuarto outfield. Todavía puede ser cambiado. Yo creo que todavía a los Padres les sobran dos outfielders. Sí. Y pueden cambiar. Vámonos Porque al outfield. ellos pueden tener en el mercado a Venable y pueden tener también el mercado a Quentin. A Carlos Quentin, sí. Sí, también. Que era un buen pelotero cuando estaba con los Medias Blancas de Sí. Chicago. Sí, o sea que probablemente se queden con dos de ellos, pero uno lo más seguro que antes que empiece que llegue abril, uno puede ser cambiado, es posible que logren cambiarlo. Sí. Vámonos entonces con el infield. En tercera base están proyectando que va a arrancar como titular Middlebrooks. Ahí está como segundo en el mix nuestro compatriota Yajervi Solarte, que vino de los Yankees Sí. y tuvo buenos números aquí con los Padres. Otro venezolano que debe ser titular en el shortstop es Alexis Amarista. Si todo va bien, pues entonces se va a hacer, debería ganar la titularidad en el shortstop. Y en segunda base, Jet Diorko, que es el que arranca ahí como titular. Tenemos al cubano Yonder Alonso en la primera base. Todavía no es una estrella, pero se espera mucho de él. El año pasado, Bueno, el año pasado era el cuarto bate del equipo. exactamente. Entre lo que estuvo en Grandes Ligas, que fueron 84 juegos, 7 jonrones y 27 empujadas en 84 juegos. Tiene que producir más que esto Sí. para ser titular en este equipo. Pero tiene toda la oportunidad. Hablamos del catcher, está Derek Norris, que vino de Oakland. Del otro. Él es el titular. Y una rotación que agregó en los últimos días de las reuniones de esta de invierno a James Shields, que obviamente va a ser el número uno. Así es. El número uno del año pasado, que era Andrew Cashner, pues ahora es el número dos. Este, un pitcher que yo se lo recomiendo porque da siempre buenos números, sobre todo poncha a mucha gente, que es Tyson Ross. Es el número tres. Este es un lanzador que el año pasado particularmente dio 195 innings. Todo lo que se parezca a 200 innings para un abridor es bueno para el fantasy. Pero estos números de Tyson Ross, 281 de efectividad, 195 ponches, es decir, un ponche por inning, fue su relación. Y con un equipo de San Diego muy distinto al que estás viendo ahorita en el papel. Exactamente. O Y sea que algo este que es picheo. importante para los pitchers es que este estadio, el Petco Park, siempre se ha dicho que es un parque para lanzadores. La Sí. rotación continúa con Ian Kennedy. Este es aquel lanzador que siempre los Yankees estaban esperando por él. Nunca pudo ser el as Sí. que estaban esperando los Yankees. Lo pasaron a la Liga Nacional, lo cambiaron a Arizona. Con Arizona tuvo buenas temporadas, sobre todo el 2011, donde ganó 21 juegos. El 2012 ganó 15 y luego se cayó en el 2013, 7 ganados y 10 perdidos. Y luego el 2014, 13 y 13 con San Diego. Pero Ian Kennedy, si está sano, no te digo número 4, este puede ser número 2 tranquilamente en cualquier rotación. Y luego está en el quinto puesto, se lo van a disputar entre este señor Odrizamer de Spain. Es cubano. Me cuesta mencionar el nombre. Él es cubano. El cubano Odrizamer de Spain. Y un veterano que también viene a ser operado, que es Brandon Morrow, que si está sano, es una máquina de ponchar gente, de parte. Sí, tienen otro pelotero que se trajeron que es Josh Johnson, Josh cerrador Johnson. de los Orioles. Se me olvidaba Josh Johnson. Josh Johnson Sí. es un veterano que hay que acordarse que en su época con los Marlins él era el primero en la rotación. Aquí pudiera pasar dos cosas. Pudiera pasar de que alguno de estos, bien sea de Spain o Morrow Johnson, pase al bullpen, o que alguno de ellos sea objeto de un cambio, que se ve que este gerente general no le tiembla el pulso a la hora de hacer cambio. Entonces, si necesitan, por ejemplo, un tercera base de mejor calidad que Middlebrooks, o que Solarte pues pudieran buscarlo eventualmente en un cambio por alguno de estos lanzadores. Me preocupa un poco, si es verdad, el bullpen, donde el cerrador de entrada va a ser Joaquín Benoit. Este es uno de estos dominicanos, estilo Valverde, estilo etcétera, que nunca me han gustado a mí particularmente. Joaquín Claro. Benoit el año pasado tuvo 4-2, una buena efectividad, 1.49, tuvo 11 salvados. Yo no sé, yo creo que un equipo de estos que está aspirando la postemporada tiene que tener un mejor cerrador que Joaquín Benoit. Otro que está en el bullpen es nuestro conocido compatriota Alex Torres. Ellos creo que consideran a Quackenbush como posible cerrador también, que puede lograr el puesto. Pudiera ser, porque Joaquín Benoit es de esto que en cualquier momento tambalea y te tumba el juego, ¿no? Ok, entonces bueno, ¿qué podemos esperar de los Padres? Pues cualquier cosa que no sea ganar por lo menos uno de los puestos de comodín es un fracaso para esta inversión millonaria que se ha hecho en este equipo. Sí, ahí lo que sí dicen en San Diego es que desde la época de Gary Coleman y Dave Winfield no tenían un outfield como el que están viendo ahorita en el papel. Hay Eso. mucho entusiasmo, hay mucho entusiasmo. Eso es correcto, y esa es una ciudad que desde que estaba ahí Trevor Hoffman y Tony Gwynn y toda esta gente, la verdad que se merece una postemporada por lo menos. Ok, Así es. Vámonos a los Rockies de Colorado. Este es otro equipo pues que depende obviamente de que sus estrellas estén sanas. Igualito. Lo que es nuestro compatriota Carlos González. Y por supuesto, Troy Tulowitzki, que es la gran figura de este equipo. ¿Qué te parecen los Rockies de este año, aparte? No le veo grandes mejoras. Todo depende, siguen girando, como tú dices, de Carlos González, de Tulowitzki, Blackmon, que más o menos es un buen primer bate, pero no sé, siguen siendo los mismos lanzadores, De La Rosa, Chacín. Sí. O sea, no veo que tú, o sea, tú ves cómo han cambiado los otros equipos y ves a los Rockies y yo digo, bueno, pues, ¿qué van a hacer ellos? ¿Van a seguir dependiendo de Justin Morneau todavía en primera base? No sé, no les veo de verdad chance de competir contra estos equipos con los que hablamos anteriormente. Sí, ellos quizás pudieran tener chance en alguna otra división, pero aquí yo estoy de acuerdo contigo, tienen tres por encima que tendrían que tener una temporada completa, que no la han tenido desde hace tiempo, tanto Tulowitzki como Carlos González, Exactamente. produciendo a su nivel Exacto. para ellos poder competir. Exactamente, así es. Y Arenado es otro que también sufrió lesión. Arenado, a mí me gusta mucho ese pelotero, ¿sabes? Sí, sí. Un pelotero joven, es un pelotero buen bate, buen así tercera base. Tienen ahí a Daniel Descalzo para cubrirle las espaldas, pero bueno, si Tulowitzki está sano, él es un jugador para escoger en la primera ronda del Fantasy. Seguro. Si Carlos González está sano, él es un candidato a pelear por el Champion Bat. También. Pero uno nunca sabe. Así es. Uno nunca sabe. Justin Morneau tuvo buenos números el año pasado, 319 de averaje, 17 jonrones, 82 empujadas. ¿Lo repetirá el año que viene? No sabe. Sí, hay un pitcher también que estuvo lesionado que a mí me gustó muchísimo, que era Chatwood. No, aquí están las notas de lesión. Ah, sí. Chatwood le hicieron la operación Tommy John el 21 de julio. Entonces, no cuentes con él por lo menos hasta agosto. Imagínate, o sea, que no se cuenta para este año. Y me pareció una pérdida tremenda esa lesión para ese equipo. De toda la temporada. Supuestamente la rotación, el número uno, Jorge De La Rosa, bueno, saquen el paraguas. Así John es. Chacín, nuestro compatriota, segundo. Kyle Kendrick, el tercero, tuvo sus mejores años en Filadelfia. Jordan Lyles y el pitcher Matze como quinto. Esta es una rotación que realmente, y sobre todo en ese estadio donde se batea tanto, van a pasar mucho trabajo. Así es. Con los outfielders, si está sano González, va a ser el titular en el right field. Blackmon va a ser el titular en el center field. Y Corey Dickerson, que también es un buen pelotero, se lo recomiendo para el fantasy porque da buena, es un bateador de línea Se envasa mucho, tiene buen porcentaje de envasado. El año pasado con los Rockies, 312 averaje, 24 jonrones, 76 empujadas. Un buen pelotero, Corey Dickerson. Sería el left field titular. Pero de ahí en adelante, sobre todo, saque el paraguas cuando tú miras en el bullpen, porque el cerrador es LaTroy Hawking. ¿Ah? LaTroy Hawking. ¿Tú sabes cuántos años tiene LaTroy Hawking? Ya te voy a sacar la No sé, no cuenta. sé, no sé, esos números no los veo yo hace LaTroy tanto. Hawking, no, es que aquí te sale. LaTroy Hawking es del 72, o sea, LaTroy Hawking tiene que 44 años va a cumplir. 43. 43 años. Apague y vámonos. Realmente, ¿qué otros pitchers hay por ahí al bullpen? Yo creo que la Troy Hawking debería anunciar su retiro mientras está en el spring training. Sí. Yo creo que eso va a pasar. Y entonces ese puesto quedaría ahí pendiente. En la receptoría tiene un buen catcher que es Nick Hundley y por ahí está también el puertorriqueño Willing Rosario que puede jugar también la primera base. Pero ¿qué podemos esperar de los Rockies? Pues bueno, eliminación. Sí. Sí. Eliminación. Y para terminar la división, vamos a Arizona, donde están los D-backs de Arizona. Este es un equipo que tiene algunos peloteros muy buenos, pero realmente le falta. Le falta sobre todo, le falta picheo Falta y profundidad, sí. le falta profundidad en el picheo. Y han salido algunos jugadores en cambio que le van a hacer falta. Ellos salieron de Martín Prado, por ejemplo. Vámonos aquí a ver lo que pudiera ser el line-up de este equipo. Vamos a arrancar con uno de mis peloteros favoritos. Siempre trato de agarrarlo en el fantasy, que es el primero base Paul Goldschmidt. Este es un pelotero de cinco herramientas. Realmente, si no se lesiona, es una estrella en primera Es base. de los cinco mejores peloteros Sí. que no Sí, son pitchers. te cuento algo. En un fantasy que yo me metí en estos días, creo que te lo dije por ahí en un chat. No. La gente se volvió loca. Yo estaba escogiendo, esta es una liga de 10 y yo estaba de noveno. Entonces, bueno, la gente empezó a agarrar pitcher y pitcher y pitcher. Y cuando yo veo que yo agarro de noveno, perdón, de décimo, yo estaba de último. Entonces a mí me tocó de décimo. Y bueno, y había peloteros como Goldschmidt disponible. Y estaba Andrew McCutchen. Entonces yo me di el lujo de poder agarrar a Andrew McCutchen de décimo y luego cuando dio la vuelta, que me tocó agarrar de primero, agarré a Goldschmidt, que eso es algo que no se puede, o sea, dos jugadores que siempre se van en el primer round, yo lo pude agarrar en un equipo. Entonces, pero fue por esas circunstancias, les dio por agarrar pitcher de primera ronda. Entonces, Goldschmidt en primera base y el otro inicialista que tiene es Mark Trumbo, si no va a estar en el outfield. En segunda base, Aaron Hill. En el shortstop, Owings. Owings. En tercera base, digamos, el gran fichaje de este año, que es el cubano Yasmani Tomás. Se espera mucho de este pelotero. Le dieron un bono millonario por firmar. Y debería arrancar, pues, entonces ahí de titular. Sí, no lo conozco, o sea, no lo he visto, no tengo mucha Exacto. Como referencia. tampoco conocíamos a Yasiel Puig. Exacto. Poco conocíamos a este muchacho, ¿cómo se llama? El que está ahorita con Boston. Estos cubanos que llegan ya con una experiencia importante y tampoco conocíamos a José Abreu, por ejemplo. José Abreu, bueno, novato del año, etcétera, candidato más valioso. Entonces, bueno, si este muchacho, todo lo que se dice de él es cierto, pues entonces, bueno, va a ser uno de los grandes tercera base del béisbol. En el outfield, nuestro compatriota David Peralta debería estar arrancando titular en el left field. En el center field está el jugador Pollock. Y en el right field debería estar Trumbo. Y otro compatriota nuestro, Ender Inciarte, es el cuarto field. Puede jugar en cualquiera de las posiciones. Jugador que no tiene poder, pero que sí tiene buenas piernas. Y sobre todo es muy bueno defensivamente y le pega la bola. Pues es un bateador de contacto. El catcher es Gosewich, Que tampoco lo conozco. que tampoco lo conozco. La rotación. Aquí es donde empiezan los problemas. Josh Colmenter es el primera O sea, base. ese pitcher ha mejorado muchísimo. Josh Colmenter, la segunda mitad de la temporada, lanzó maravillas. Exacto. Sorpresivamente, un Él pelotero encaja, pitcher. digamos, de la rotación, pero de ahí en adelante, Rudy de la Rosa, Jeremy Hellickson, que tuvo buenos años Con Tampa. con Tampa, Sí. Alan Webster, Vidal Nuno y Trevor Cahill. Ellos tienen dos abridores que están en lista de lesionados, que son Patrick Corbin, que en su época fue un extraordinario lanzador, Y Le Royo. hicieron la Tommy John. Sí. Y el otro que tiene Tommy John es Bronson Arroyo, Sí. que están, los dos están fuera hasta mediados del 2015. Que el profesor Arroyo ya es casi veterano. Ese, yo no sé si cuando vaya a regresar al béisbol va a regresar con calidad como la que logró demostrar con Cincinnati. Pero Patrick Corbin sí, pues Patrick Corbin es un pitcher Sí, joven, y estos sí, pitchers jóvenes sí. tipo, ¿cómo se llama? El de Washington, Como Strasburg. como Strasburg, cuando vienen de la Tommy John, generalmente vienen lanzando más duro que cuando estaban antes de la Tommy John. Entonces, este Patrick Corbin, cuidado con él cuando regrese. Sí, hay que tenerlo en cuenta. Si está, Sí. si viene bien, agárrenlo porque es un tremendo lanzador. Y en el bullpen está el cerrador Addison Reed, que es un pitcher que sí garantiza. A diferencia del cerrador de los Rockies, Sí. este sí es un cerrador Sí. confiable. Pero en general, este es un equipo que, como dije, pues no debemos esperar mucho de él. Depende mucho de que Goldschmidt esté sano, de que Mark Trumbo esté sano y obviamente de cómo se van a comportar estos lanzadores abridores. Sí. No, y que la temporada que tengan muchos de estos peloteros que no conocemos, pues el Tomás y el Goswich, o sea, no sabemos cómo van a contribuir con el equipo. Exactamente. Por ejemplo, si estamos hablando de fantasy, es un riesgo que yo no les puedo decir que les recomiendo agarrar a Tomás porque nunca lo he visto. Claro. A lo mejor jugó en el Clásico Mundial, pero yo la verdad es que yo no me acuerdo de él. Entonces, pero yo te digo, para que le hayan dado esa cantidad de dinero, tienen que haberle visto algo. Bueno, Entonces, así empezó Abreu el año pasado con los Medias Blancas y fue una gratísima sorpresa. exactamente. ¿Entiendes? Así que uno sabe de verdad qué clase de Entonces, ¿qué pelotero. les puedo recomendar yo? Traten de esperar unos cuantos rounds, no lo agarren entre las primeras tres o cuatro escogencias, pero más o menos en una liga de 12 equipos. Si ustedes ven que más o menos en la ronda número 10, ronda número 11, no han agarrado a Tomás, pues agárrenlo como un backup para la tercera base. También seguirlo en el sprint training a ver qué hace y qué comentarios arroja, porque no todos los peloteros que se destacan en sprint training terminan descosiendo la bola todo el año. Y al revés, hay peloteros que están fríos totalmente en sprint training y después terminan siendo los mejores. O sea que Así es. no es una regla, pero es bueno observar a ver qué logros y qué comentarios arrojan para que uno logre tener una mejor idea de qué clase de pelotero es. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, en resumen de este equipo, ¿qué podemos esperar? Eliminación. Sobre todo por la división en la que se encuentra, que hay Sí. tres equipos que obviamente son los candidatos, y no hay tantos puestos. Hay un puesto para líder de división y luego otros dos que estarían peleando con las demás divisiones para los puestos de comodín, y los D-backs no van a estar ahí, seguramente que Así. no. Ok, partner, con esto damos por concluido nuestro análisis de la división del oeste. La semana que Sí. viene vamos con otra división. Es probable que en los próximos podcasts que transmisiones que establezcamos, si hay alguna novedad o alguna noticia resaltante dentro de esta división, la vamos a Claro. mencionar. Claro, algún cambio que se produzca, por Sí, ejemplo. así es. Todavía se pueden producir cambios o alguna firma por ahí que no la tengamos en cuenta. Así Ok, es. entonces podemos abrir la sección que podemos llamar de comentarios generales o de no, noticias generales. Te dejo la palabra, Pablo. Bueno, el tema que recientemente estuvo más en los medios es el caso de Alex Rodríguez. Alex Rodríguez manifestó su deseo de volver con todo. Quiere romper el récord de Barry Bonds. Le faltan algo así como 140 jonrones para lograrlo. Y los entendidos creen que no lo va a poder hacer. No creen que pueda dar ni siquiera 20 jonrones en una temporada. Unos estiman que hasta 10 jonrones por temporada. No sé. Le faltan como menos de 10. Me faltan como menos de 10 para el de Willie Mays. El de Willie Mays probablemente, no, probablemente no, seguramente lo va a lograr en esta temporada. Y aparentemente los Yankees no están nada, o sea, digamos, no están bloqueando ningún tipo de sus comentarios, simplemente aparentemente lo van a recibir con los brazos abiertos. No sabemos todavía si va a haber algún tipo de reacción del público, ni de qué tipo va a ser, pero Alex Rodríguez vuelve y cómo volverá es un misterio. El pitcheo ha mejorado muchísimo, no es el pitcheo que él ha visto. Él estuvo practicando con Barry Bonds. Imagínate. Sí. Bueno. Estuvo dando consejos. Yo no Sí. sé si de bateo o de otro tipo, pero le estuvo dando consejos. No lo sé. Yo lo que te garantizo es una cosa. Yo no agarro a A-Rod en ninguna ronda del fantasy. Que bueno, que aparte de que sus mejores años quedaron atrás, yo trato en la medida de lo posible de no agarrar peloteros que hayan cometido este tipo de infracción. Yo no lo hago, yo no En lo el hago. caso de Chris Davis es diferente, porque el caso de Chris Davis, No fue probado. lo que él tomó fue Adderall y él lo Sí. tenía permitido el año anterior. Él tuvo la, digamos, la infantilada de que no renovó su autorización para el Adderall el año 2014 y por eso cayó dentro de la sustancia prohibida. Pero yo por lo general trato de no agarrar peloteros que hayan cometido estas infracciones. Pero bueno, eso Oye, cada quien haga lo que quiera. ¿sabes que me recordé de alguien ahorita que no hablamos de lo, cuando hablamos de los Dodgers? Hay un prospecto de lanzador que tienen los Dodgers que creo que lo van a subir rápido, que se llama Julio Urías. ¿Tú has oído hablar de él? No. Julio Urías es un mexicano, es un mexicano que juega, creo que jugó clase A. Pero los Dodgers lo están dando como un candidato a estar en el roster en algún momento en la temporada. Okay. Julio Urías. La verdad que no lo No había escuchado. conozco, no conozco mucho los números, pero sé que estaba en clase A. Okay. Pero sí leí que los Dodgers lo tienen junto con los que hablamos, Peterson y Seager, como el otro prospecto a seguir paso a paso. Bueno, hay que estar pendiente de él entonces. Sí, ajá. Bueno, otra noticia que salió por ahí que me preocupó es que una de las cosas que está considerando el nuevo comisionado, Rob Manfred, que sustituyó a Bud Selig en enero, una de las cosas que más le preocupa a él es acelerar el juego y que haya más ofensiva. Así de entrada, pues no pudiéramos decir que no estamos de acuerdo, pues todo lo que sea mejorar el juego, mejorar la ofensiva. El problema es cómo lo quieren hacer. Una de las cosas que de acuerdo a la lista Jeff Passan de Yahoo Sports están considerando es reducir la zona de strike. Reducir la zona de strike, que obviamente daría dos resultados. Uno sería más boletos, por lo tanto más jugadores envasados, y el otro también más hits, porque entonces cuando tú eres pitcher y estás detrás en la cuenta y has lanzado Sí. unos picheos bajos, o en la esquina de adentro que anteriormente te los cantaban, pues entonces vas a tener que venir por ahí. Cuando vengas por ahí te van a castigar. Y los Entonces, oh, no, y los conflictos con los umpires que van a existir, trifulcas, discusiones, porque si con la regla del au en la goma causaron y con las reglas de las jugadas que tenían que verse por video para un árbitro desde Nueva York decidir si era quieto o era out, no te imaginas cómo serán los problemas con los umpires. así es. Hay Sí. unos datos aquí que son interesantes resaltar en cuanto a la ofensiva. En el 2014, el número de carreras anotadas durante la temporada estuvo por debajo de 20.000 por primera vez desde 1995. Por el otro lado, los ponches han ido en aumento. Sí. Entonces, la rata de ponches en las grandes ligas, la página FanGraph que llega a una base de datos desde 1910, dice que las 7 temporadas más que tienen mayor rata de ponche, es decir, ponches cada 9 innings o ponches por juego, pertenecen digamos, al span desde 2008 hasta 2014. Entonces, esto es lo que están tratando de corregir con el tema de la zona de strike. Sí, yo no sé en verdad si van a poder lograr algo, porque si la haces más pequeña, imagínate, si con la cantidad de lesiones que tuvieron los pitchers, si hace la lesión, la zona la haces más chiquita, los pitchers van a tener, confrontar más problemas, van a ser exigidos aún más y el riesgo a lesión va a subir. Vamos a ver, esto, bueno, como te dije, está en estudio. Sí. Ahí está obviamente el comisionado y uno de los que de la mano derecha del comisionado, que es Joe Torre, que es un hombre de béisbol, pues yo espero que lo aconseje bien. Lo Ah. otro que están hablando es de reducir el tiempo que duran los coaches de pitcheo. y los managers en las conversaciones con los pitchers, que le van a poner en eso está en estudio para empezarlo en las ligas menores, le van a poner como un reloj. Y entonces que ellos van a poder ver el reloj, y entonces, bueno, tú tienes, no sé, tantos segundos o tantos minutos para poder hablar con el pitcher. Ese tipo de cosas, para de manera de acelerar el juego. Y lo otro que me parece una barbaridad, que han estado planteando, que espero que lo desechen, es lo de la cuarta bola intencional, de que simplemente, en vez de hacer los cuatro picheos, el catcher le habla al umpire y le dice, boleto intencional, entonces de una vez lo manda para primero. Eso me parece anti-béisbol. Totalmente. Totalmente anti-béisbol. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a esas cosas y no sé cómo. Hay momentos en que tú ahora dices, bueno, dáselo ya y listo. Es verdad. Pero son cuestiones del juego y han Lanza, ocurrido, han pero es ocurrido. lanzamiento. O sea, Claro, han lo ocurrido. que te dice la regla es que tienes que hacer el lanzamiento. Sí, Pero bueno, claro. haz los cuatro picheos y después puede pasar, como decíamos fuera de micrófono, a Johnny Bench una vez en una serie mundial lo poncharon con un cuarto lanzamiento que era intencional y entonces el catcher se paró, hizo la seña, Johnny Bench se quedó parado y cuando venía a hacer el wind-up el pitcher, se puso en su posición el receptor y le cantaron el El strike strike. por todo el centro de home. Y fue ponchado. Entonces, ese tipo de cosas están en el béisbol. Okay. Bueno, lo dejamos hasta aquí, partner. Ya creo que estamos sobre la hora. Está bien, me parece, estuvo bien agradable, me gustó bastante la conversación, la disfrutamos bastante y espero que en las próximas consigamos una cantidad de información para ilustrar más lo que va a ser la próxima temporada. Así es. Entonces, bueno, en primer lugar, obviamente, te agradezco por esta participación, pues esperemos Placer. poderte contactar todas las semanas. Y vamos a terminar, obviamente, recordándoles nuestro punto de contacto, que es en el blog, segundoelnoveno.blogspot.com, también estamos en Spreaker, también estamos en iVoox. Y vamos a terminar, partner, como es costumbre, con una cancioncita de béisbol, en este caso es con Steve Goodman que canta A Dying Cub Fan's Last Request, la última petición de un fanático de los cachorros que se está muriendo. Esa es la canción beisbolera del día de hoy. Gracias, León, y Bueno, un abrazo hasta todos y hasta hasta la pronto. semana que viene. Así será. Chao. Chao. By the shores of old Lake Michigan, where the hawk wind blows so cold, an old Cub fan lay dying. In his midnight hour, the toll. Round his bed, his friends had all gathered. They knew his time was short. And on his head, they put this bright blue cap from his all-time favorite sport. Told him, it's late, it's getting dark in here, and I know it's time to go. But before I leave the lineup, boys, there's just one thing that I'd like to know. Do they still play the blues in Chicago when baseball season rolls around? When the snow melts away, do the Cubbies still play in their ivy-covered burial ground? When I was a boy, they were my pride and joy, but now they only bring fatigue to the home of the brave, the land of the free, and the doormat of the National League. He told his friends, you know the law of averages says anything will happen that can. That's what it says. But the last time the Cubs won a National League pennant was the year we dropped the bomb on Japan. The Cubs made me a criminal, sent me down a wayward path. They stole my youth from me. That's the truth. I'd forsake my teachers to go sit in the bleachers in flagrant truancy. And then one thing led to another. And soon I discovered alcohol, gambling, dope, football, hockey, lacrosse, tennis. But what do you expect when you raise up a young boy's hopes and then just crush them like so many paper beer cups? Year after year after year,